cepillo O, ponga la pasta A, abra la boca A, A, A, A, y empieza a cepillar. Cepilla, cepilla, que pasa el tren sobre su sonrisa. Cepilla y sus dientes quedarán blancos como una camisa. Cepillo, cepillo, que pasa el tren sobre mi sonrisa. Cepillo y mis dientes quedarán blancos como una camisa. Como una camisa tendida en el viento. Cepilla, cepilla, que pasa el tren cubierto de espuma. Cepilla, sus dientes quedarán sin mancha ninguna. Cepilla, cepilla, esta canción que se va a acabar. Después enjuague su boca con agua fría como el mar. Fría como el mar, tendida en el viento. Cepilla, cepilla, esta canción que se va a acabar. Después enjuague su boca con agua fría como el mar. Cepillo, cepillo, esta canción que se va a acabar. Después enjuago mi boca con agua fría como el mar. Enjuagarse.